Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Días. Saludos cordiales a todos nuestros amigos que ya están conectados a los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también aquellos que están en la página www.casadelacultura.gob.es. Queremos agradecer también a todos nuestros oyentes que comparten este programa a través de la red satelital de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE. Recuerde que este programa lo puede escuchar a las 15 horas con 5 minutos en esta señal. En Florilegio Musical Ecuatoriano, hoy también tendremos Serenata, nuestro invitado especial, Ya está aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir su experiencia de vida en lo que tiene que ver con la música. Además, les hacemos la cordial invitación para que usted participe marcando al 2220-966. Recuerde que la motivación, el impulso y la parte fundamental para que nuestros invitados pues también conozcan ese apoyo, ese aporte por parte de quienes comparten con nosotros este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Sin más preámbulo, yo quiero invitarles esta mañana a escuchar una melodía. Nuestros invitados para abrir este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano son el Trío Colonial. Ellos nos traen aquí música alegre porque necesitamos pues ir tras esas metas y esos objetivos con alegría, con euforia y con una autoestima arriba. Vengo a decirte que te estoy queriendo desde el momento en que te conocí, que tus recuerdos me están consumiendo. Las manos. Y continuamos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano porque es momento de nuestro cuento de reflexión. Hoy compartiremos lo que hace el miedo. Esta historia dice que en una tierra en guerra había un rey que causaba espanto. Siempre que hacía prisioneros los llevaba a una sala donde en un lado había un grupo de arqueros y en el otro lado una inmensa puerta de hierro, sobre la cual se veían grabadas figuras de calaveras cubiertas de sangre. En esta sala hacía formar un círculo a los prisioneros y les decía: ustedes pueden elegir entre morir por las flechas de mis arqueros o pasar por aquella puerta. Todos elegían ser muertos por los arqueros antes que el temor que los hubiese detrás de aquella puerta. No sabían qué era lo que iban a encontrar. Al terminar la guerra, un soldado que por mucho tiempo sirvió al rey se dirigió al soberano. Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Dime, soldado, ¿qué había detrás de la asustadora puerta? Ve y mira tú mismo, le dijo el rey. El soldado entonces abre temerosamente la puerta y a medida en lo que hace, rayos de sol entran y aclaran el ambiente y finalmente él descubre, sorprendido, que la puerta se abría sobre un camino que conducía a la libertad. El soldado, admirado, solo pudo mirar a su rey sin articular palabra. Y el rey le dice: yo daba a ellos la elección, pero preferían morir a arriesgarse a abrir esa puerta. Aquí compartimos la reflexión: ¿cuántas puertas dejamos de abrir por el miedo a arriesgarnos? ¿Cuántas veces perdemos la libertad y morimos por dentro? Solamente por sentir miedo de abrir la puerta de nuestros sueños. Piensa en eso. ¿Viva usted una nueva vida sin miedo de abrir una puerta que quizá está ahí, que solamente espera por usted? Y concluimos diciéndoles que recuerden que todo problema tiene solución. Y no solamente sucede esto con una puerta. A veces vemos a una persona y tiene una cara de bravucona, quizá como la mía, ¿no? Y de pronto sucede que no conocemos qué pasa atrás de ese personaje maravilloso que de pronto está compartiendo con nosotros. No conocemos su corazón, su pensamiento. Entonces, hay que a veces explorar, ir más allá de lo que estamos viendo, sintiendo. No dejemos que el tren se nos pase, que esa puerta nos cause temor, que nos cause miedo. Hay que arriesgarse. Hay cosas que nos la pensamos mil veces para tomar una decisión y en ocasiones lo hacemos y después nos damos cuenta que fue una decisión acertada. Pero cuando no lo hacemos viene ese pensamiento de decir: uy, si lo habría hecho o no. Vienen las interrogantes. ¿Cierto fulano, fulana que tenía la idea de hacer eso pero no lo hice? Yo lo pensé. Lo pensó pero no lo hizo. Y hubo alguien que lo pensó y lo hizo. Entonces es ahí cuando nos damos cuenta de que hemos fracasado porque tuvimos ese miedo, ese temor a arriesgarnos, a pasar esa puerta. Yo le invito a usted el día de hoy a arriesgarse, a decir que estamos ahí, que estamos presentes, a arriesgarse, a abrazarle a la otra persona que comparte con usted y decirle cuánto le quiere, cuánto le respeta, cuánto es parte importante de su vida. Nosotros nos arriesgamos esta mañana a decirle a usted que le acompañamos en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y que le enviamos un abrazo gigante desde los estudios. Andrés Viracocha y quienes habla, Laura Ríos Armijos. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, quiero saludar y dar la más cordial bienvenida al maestro Víctor Enrique Ayora Prado, quien nació en la ciudad de Loja un 9 de enero de 1961, en el hogar conformado por sus padres, el doctor Guillermo Enrique Ayora Palacios y la señora María Teresa Prado. Hoy comparte con nosotros en este programa para contarnos esa experiencia de vida que ha tenido que compartir junto a su familia y esa experiencia de haber creado algunos himnos para instituciones educativas, de haber compartido también en instituciones quizá no solamente vinculadas a la música, sino también a ese trabajo cotidiano que tenemos que realizar. Pero el encargado de saludarles y de contar esa experiencia de vida es nuestro siguiente invitado. Bienvenido. Gracias por estar aquí, maestro Víctor. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias a usted, licenciada Laurita. Es un honor para mí estar en esta prestigiosa emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. Maestro, hemos conocido parte de su vida y tenemos entendido que usted nació ya en un hogar que hacía música, su familia, sus tíos también ya estaban vinculados al mundo musical. Cuéntenos cómo fueron esos pasos, quizá dentro del vientre materno usted ya tocaba la guitarra, tocaba el piano y cantaba. Bueno, gracias a Dios, como usted dice, nací en una familia, en un hogar que le gustaba bastante la música. Mi señor padre era abogado, pero tocaba la guitarra, cantaba muy bonito y además era primo hermano del maestro Edgar Palacios. En ese tiempo él era rector del Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante Celi de la ciudad de Loja y me inculcó para que ingresara al conservatorio y mi instrumento favorito fue directamente el piano. ¿Cuál es la magia de un piano? La magia de un piano es, o sea, el instrumento más completo, porque con la mano derecha se hace la melodía, con la mano izquierda el acompañamiento. No necesita que otro instrumento le acompañe, solo puede hacer ambas cosas, melodía y acompañamiento. No se diga vuelta de un violín, una trompeta, un saxofón, que solo hace melodía y necesita de otro instrumento que le acompañe. El haberse inclinado por el piano, sin duda su padre como maestro, ¿en alguna ocasión hubo ese deseo de que usted se incline por otra actividad por parte de su padre? Bueno, en ese tiempo uno realizaba los estudios normales, los estudios de la escuela, del colegio. Y la parte artística era, como se dice, un hobby, sí. Pero después vimos que es una profesión bastante bonita. Que justamente con esta profesión de lo artístico, uno se hace amistades en toda clase social de amigos. Yo quiero invitarle, maestro Víctor, a escuchar una de sus canciones que usted comparte con nosotros y que lo hace precisamente en uno de los instrumentos que usted nos acaba de mencionar. Thank you. Continuamos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y seguimos en compañía del maestro Víctor Enrique Ayora Prado. Aquí ustedes acabaron de escuchar este pasillo Esposa de Carlos Rubira Infante, interpretado por nuestro invitado. Vamos a continuar en nosotros conociendo algo más de el trabajo que ha venido realizando. Si bien es cierto, empezó en el Conservatorio de Música. ¿A qué edad usted culminó sus estudios? Bueno, yo empecé a la edad de 8 años. En ese tiempo el conservatorio solo tenía los 6 años normales que tiene un colegio. Y terminé muy joven, pero ya a la edad de 14 ya comencé a participar como artista. ¿Solo? Solo, en algunas presentaciones que me han invitado. ¿Cuándo decide usted unirse a agrupaciones? Verá, las agrupaciones en Loja, como sabemos, bastante, bastante músico, se hacen en reuniones de amigos, en reuniones familiares, en reuniones sociales. Uno está interpretando el piano, el otro está interpretando la guitarra, pero se unen, viene otra guitarra por allá, viene un violín por acá, dice, sí, podemos hacer un solo grupo, claro. ¿En qué término están? Y punto, y se hace un grupo de instrumentos. Pero ya, digamos, profesionalmente, o sea, ya con nombre de la agrupación, conformé una agrupación que era Alma Lojana. En ese tiempo yo tenía unos 17 años. ¿Cuánto tiempo permanecieron en la agrupación Alma Lojana y quiénes la conformaban? A ver, era el maestro Julio Ortega Espinosa, que ya falleció, Marco Tulio Hidrobo, que también ya falleció. ¿Marco Tulio Hidrobo, el de aquí de Quito? No. Es un homónimo. Ya, entonces, Carlos Ortega. ¿Hicieron grabaciones este grupo Alma no, Lojana? Solo no, hacían no. Presentaciones en vivo. Presentaciones en vivo. Porque, ¿todos jovencitos? Bueno, no. Julio Ortega ya era papá de Carlota, ya de sus añitos. Y Marco Tulio también. Hasta en este momento no hay estudios de grabación. ¿Y permanecieron cuánto tiempo? Como unos 6 años. 6 años. Después de eso, ¿es lo que usted pasa por el Super Combo o ya lo Super hacía? Super Combo. En los dos. También así en ambos lados, porque Super Combo vuelta era de música tropical. Solo éramos 5 integrantes nomás, bajo, batería, cantante, guitarra y el piano. ¿Quién cantaba ahí? A ver, Víctor Hugo Roden. ¿Y usted estaba en el piano? Yo estaba en el piano. En esta misma época, usted nos comenta que estuvo en Remembranzas. Remembranzas viene después, un poquito después. Así mismo nos encontramos participando algunos amigos en una emisora. Y entonces un amigo ya salió con el saxofón. Dice, bonito quedaría, dice, hacer una agrupación con saxofón, guitarra y piano. Y las voces. Repasamos y salimos vuelta al aire. ¿Recuerda los nombres de esa agrupación? ¿Quién estaba en el saxo? En el saxofón, el maestro Teófilo Fernández, en la guitarra Juanito Ortega y en el piano yo. ¿Permaneció por varios años sí, o también? Sí, gracias, hasta recién nomás que me vine acá a la capital, siquiera unos 20 años. ¿Y cómo les fue con esos 3 instrumentos? Muy bien, muy bien. Lamentablemente no, tampoco pudimos grabar. Pero sí éramos contratados casi semanalmente. Vamos a escuchar más música de nuestro invitado, Víctor Enrique Ayora. Y otra de las canciones que vamos a compartir en este instante, tiene ritmo de vals y lleva por título Yo Quiero Recordarte. Bueno, esta es una canción, no sé, ¿hay algo suyo dentro de estas grabaciones o son covers? No tengo nada. Yo soy solo compositor de himnos. Vamos nosotros a escuchar esta canción y al regresar les contamos a qué instituciones realizó esos himnos y que ahora siguen sonando. Yo Yo quiero recordarte en mi tristeza como el único amor que aún atesoro. Márchate, mas no vuelvas la cabeza, ni te detengas porque entonces lloro. Márchate, mas no vuelvas la cabeza, ni te detengas porque entonces lloro. Dulzura de mis noches ya pasadas, tibieza de tu amor sobre mi almohada, y del amor divino que me dejas, si tú te marchas no me queda nada. Y del amor divino que me dejas, ay, si tú te marchas no me queda nada. Si te vas de mí, te recordaré como una ilusión que nació al morir. Fuiste para mí, cual pétalo de rosa, que su vida acabó como un candil cual mariposa. Pero vete ya o me cegaré, y en este dolor ya no sé qué haré. Esa fiera que es el hombre en el despecho, quizá despierte en mí y ya no sé lo que haga. Si te vas de mí, te recordaré como una ilusión que nació al morir. Fuiste para mí, cual pétalo de rosa, que su vida acabó como un candil cual mariposa. Pero vete ya o me cegaré, y en este dolor ya no sé qué haré. Esa fiera que es el hombre en el despecho, quizá despierte en mí y ya no sé lo que haga. Continuamos nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano junto al maestro Víctor Enrique Ayora. Estamos compartiendo con ustedes la música que ya la tiene en dos CDs, ¿no? Están disponibles para que ustedes puedan llamar al maestro, puedan llevarse hasta sus hogares esta música que la puedan disfrutar. Bueno, habíamos quedado pendiente. El maestro nos comenta que hay un CD que nos hará llegar a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera llamada que marque al 2220-966 será acreedora a este CD que comparte con nosotros nuestro invitado. Recuerde, 2220-966, la primera llamada. Usted nos decía que ha compuesto, ha escrito la poesía, le ha puesto la música a varios himnos de instituciones educativas. De lo que veo aquí en esta hoja de vida, pues son de varias escuelas de la provincia de Loja. Bueno, la letra no. La música. Sí, siempre hemos compuesto, hemos trabajado con un gran escritor lojano, el doctor Marcelo Reyes Orellana. Él siempre escribe la letra de los himnos que le solicitan, les ruegan, y me la pasa a mí para que le haga yo la música. Sí, de algunas escuelas, colegios, incluso del Cantón Pindal sacamos la ¿Recuerda la cuántos himnos? Aproximadamente. Por lo menos unos 10 himnos. Sí. Quiero decirles, voy a coger de aquí la primera. Dice que ha realizado para la Escuela Zoila María Astudillo de Loja, sí, la Escuela Alejandrino Velasco de Loja, la Escuela Eloy Alfaro de Alamor, Colegio Nacional El Imo de Puyango en la provincia de Loja, Colegio Manuel Enrique Rengel de Loja, sí, Escuela Juan Pablo II de Loja, himno a la ciudad de Pindal de la provincia de Loja, himno al cantón Echandía de la provincia de Morona, Santiago, y muchos otros más. Pero no solamente se ha quedado nuestro invitado en haber aprendido a tocar música, quizá en haber sido parte de las agrupaciones que ustedes ya han mencionado, sino que también ha podido desempeñarse como maestro de música. Sí, bueno, cuando falleció mi señor padre, él era secretario de la Universidad Nacional de Loja. Bueno, me ayudaron con un trabajo ahí como administrativo, auxiliar de bodega. en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Nacional de Loja. Pero como ya había, ya era artista, automáticamente me pusieron como profesor de jardín infantil, de educación musical. Pero yo les dije que nunca he sido profesor. No, me dijeron es fácil, a la cuestión que en un lapso de unos 3 meses ya estuve adaptado a la docencia. Y justamente después me solicitaron como profesor fiscal. Me fui al Conservatorio de Música de Zamora Chinchipe como profesor de piano. Después regresé a mi provincia, pero a las escuelas de la ciudad de Cariamanga, después al colegio de Changaimina, que es en la provincia de Loja. Vine al cantón Catamayo, también de las escuelas todas las escuelas del cantón Catamayo. Después regresé de nuevo a la ciudad de Loja, hasta que me salió vuelta, concursé para el colegio de no videntes Luis Braille de la ciudad de Loja, que estuve hasta hace unos 2 años. Yo quisiera ver si es que, me parece que ya tuvimos algunas llamadas. La primera llamada, preguntamos a Andrés si es que ya hubo la persona a la que se le acredita su CD. Andrés, ¿hay ya un ganador del CD? Coménteme, por favor. Bueno, ustedes han escuchado que, bueno, la primera llamada que nos ha realizado es Jorge Aguilera. Él es el que se hace acreedor al CD del maestro Víctor Ayora Prado, que venga a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir del día de mañana para que se pueda llevar su CD y pueda escuchar. Bueno, nos hubiese gustado también que puedan participar en vivo para escuchar también ese aporte, ese apoyo para nuestro invitado del día de hoy. Bueno, pues acá me dice que dos llamadas más, que las personas que desean, Vilma Morejón, ya ha tenido una segunda llamada, la señora Vilma Morejón también puede acercarse a partir del día de mañana a llevar el CD que nos hace llegar el maestro Víctor Ayora. Así que queda una llamada más, el tercer CD, y ustedes podrán llevarse el material que comparte con nosotros nuestro invitado. Quería preguntarle, pero vamos con música. Y al regresar, vamos a compartir con ustedes esa experiencia de trabajar con personas no videntes y sobre todo en música. ¿Qué pasa? ¿Qué hubo atrás de esto? ¿Cómo se desarrolla el aprendizaje en las personas que no tienen dificultades y obviamente las personas que tienen capacidades especiales? Vamos con música y ya sabe, la tercera llamada también hace acreedor a un CD. Thank you. Continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un agradecimiento a todos quienes comparten con nosotros a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Aquellos que están a través de la página www.casadelacultura.gob.es y www.corape.org.es, la señal satelital de la Coordinadora de Radio Popular y Educativa del Ecuador. Bueno, ahora vamos a preguntar esa experiencia de compartir el conocimiento con personas con capacidades especiales y sobre todo de haber permanecido por varios años impartiendo el conocimiento musical. Bueno, cuando estuve ya en la ciudad de Loja con de profesor de las escuelas, hubo un concurso para profesor de música del colegio Luis Braille. Es un colegio para ciegos adultos. Como ya gané el concurso, fui a impartir mis modestos conocimientos con ellos. Me fue muy grato estar con ellos, porque a ellos les encanta la música, les gusta bastante la música, a los no videntes, y tienen un oído extraordinario. Claro que no hay cómo enseñarles el pentagrama, nada, sino que al oído, pero se les va cogiendo los deditos, poniéndoles en las teclas, bueno, ya enseñándoles así, y ellos van captando y aprenden a tocar. ¿En cuánto tiempo aprende un niño no vidente a tocar el piano? Bueno, más o menos en el medio año ya están con unas 3-4 canciones. ¿Resulta complicado, fácil, difícil? No, fácil, para él se les hace fácil, porque digamos, se concentran solo en eso. No están viendo a ningún lado, entonces se concentran en lo que están haciendo. ¿Y en cuanto al oído? El oído tienen muy, muy, muy desarrollado, muy fino. ¿Cuántos estudiantes fueron parte de la institución? En el tiempo que yo ingresé habían 25 estudiantes. O sea, el colegio es para ciegos adultos que de día trabajan en diferentes actividades. ¿No? Sí. Pero poco a poco ya fueron disminuyendo los adultos, ya se graduaron, son licenciados, son maestros también algunos, ¿no? Y fueron surgiendo vuelta los jóvenes, porque hay escuela también en Loja, la escuela de no videntes, y los que salen de la escuela pasan al colegio, y es el único colegio de no videntes en el Ecuador, porque en ninguna parte del Ecuador no hay otro colegio. Quería, antes de seguir nuestro diálogo, agradecer también al señor Jaime Mesa, que también le hacemos la invitación para que se dé cita a los estudios de Radio Casa de la Cultura a partir del día de mañana, pues a retirar su CD que se le ha otorgado gracias a esa participación activa de ustedes. Miren, a veces pensamos que no hay nadie ahí porque no suena. Sí. Nuestro compañero Andrés está un poco calmadito, pero miren, cuando buscamos la reciprocidad de ustedes, están siempre para compartir en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Maestro Víctor, vamos a escuchar nosotros más música. Bueno, aquí hay un tema musical que comparte usted con nosotros. Y este lleva por título Horas de Pasión. Este es un pasillo. Este es un hermoso pasillo. Vamos entonces nosotros a compartirlo con ustedes aquí en los 940 amplitud modulada. Adoro ciego con fervida pasión. Cuando te miro y te hablo, mujer la más hermosa, no sé qué aliento mágico me quema el corazón. perdóname, yo te amo. Ningún ser de la tierra podrá adorarte tanto como te adoro yo. Esta pasión sagrada que en mi existir encierra, al conocer yo virgen, en mi alma despertó. Yo me duermo soñando en tu hermosura, despierta y me enajena tu mágico esplendor. A ti se acerca el alma como la linfa pura, se acerca la ribera para besar la flor. Es el que llena las horas de mi vida, el que mi ser transforma en culto de pasión, el que en mi pecho deja tu imagen bendecida, el que hace de tu nombre mi canto y mi oración, el que hace de tu nombre mi canto y mi oración. Seguimos en compañía del maestro Víctor. Bueno, hoy hay sorpresas también que vamos a compartir con ustedes. Y como les habíamos comentado, el maestro tiene ya dos producciones, su primero y segundo volumen. Ustedes acaban de escuchar lo que será la presentación de su CD aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo viernes 13, habrá la participación de nuestro invitado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la que se suman también varios artistas. Coméntenos, por favor, maestro. Sí, muchas gracias. El próximo día, viernes 13 de junio, hago el lanzamiento de mis dos CDs. También van a venir algunos artistas lojanos a acompañarme. Tenemos a mi hija, viene de Loja, Jamie Ayora, canta muy bonito. Una prima mía, Glenda Luzuriaga, también es una artista afamada en Loja. Me confirmó un amigo lojano que es el director del grupo Catleya, René Paladines también. Tenemos a Estelita Betancourt. Bueno, todos son artistas lojanos, entonces va a haber una confraternidad entre lojanos y quitaines aquí el día viernes 13. ¿A qué hora será ahí? ¿En qué sala? En la sala Benjamín Carrión, a las 18 horas. Evento, miren, es gratuito, no cuesta nada, así que tome nota, por favor, para que se den cita el viernes 13 a partir de las 18 horas a la sala Demetrio Aguilera Malta. A la salida, también las personas que gustan del género musical que interpreta nuestro invitado también pueden llevarse esos CD hasta sus hogares. Así que venga, de esa cita, disfrute de la buena música popular ecuatoriana. Hay sueños, hay esperanzas, ¿no es cierto? Y qué bueno, miren, el hecho de recibir a nuestros maestros, a veces estamos escuchando cómo se va dando ese lazo del padre al hijo y del hijo a los hijos, ¿no es cierto? Esa herencia musical, y usted nos acaba de mencionar que una de sus hijas es también músico. Sí, las dos. Las dos, hijita. Las dos. Tenían un grupo musical, sino que ya se casó la una, después se casó la otra compañera y después se casó mi otra hija. Ya se quedaron ahí, se rompió. Pero la agrupación. La Jamie, la que viene para acá, siguen. Es también conductora de televisión en Loja y sigue en la música. Sigue la música. Cuando tenemos esos sueños y esas esperanzas de nuestros hijos que también sigan ese camino de la música. ¿Usted no tuvo dificultades que su padre le diga, no, la música no es bueno seguirla porque ahí está el vínculo al licor, o quizá también no puedes desenvolverte en otro campo, como que no podemos hacer carrera en la música? Y quizá también sus hijos no tuvieron ese no rotundo, sino el apoyo. Sí, no, siempre ha habido el apoyo de mis padres. Más es que cuando en el conservatorio se llenaban ya los pianos, se llenaban y uno ya llegaba tarde, no podía estudiar. Mi papá me compró un piano, pero de mueble, en ese tiempo de mueble doble teclado. Y era un orgullo para él llevar los fines de semana después de, porque él era secretario de la universidad y siempre lo invitaban a las graduaciones de los ingenieros agrónomos, médicos veterinarios. Los llevaba después de la recepción que ellos tenían, llevaba a ellos a la casa y me hacía que yo toque para ellos. ¿Cuál fue la inclinación de sus hijas? ¿Qué tipo de música hacen? Lo que siempre me ha gustado a mí, la música nacional. ¿Y ellas también están en este camino? La música nacional. Son jóvenes, pero claro que tienen por ahí, escuchan otra música, pero el rato de cantar, les gusta la música nacional. Y más que todo, como yo les he enseñado, digo, los pasillos que es, como han hecho los autores y compositores. Manteniendo la esencia. Manteniendo la esencia. Lo que me gusta a mí y a mis hijos también. Vamos nosotros a escuchar más música de nuestro invitado y lo que les vamos a compartir a continuación es el vals. Me parece que este es un vals Amémonos. Sí, un vals Amémonos. Esperamos que ustedes sigan disfrutando de la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y recuerde que este viernes 13 se presentará el maestro Víctor Ayora Prado, al que se suman también otros lojanos. Este evento será a las 18 horas y es totalmente gratuito. Buscaba mi alma con afán tu alma, buscaba yo la Virgen que a mi frente tocara con sus labios dulcemente en el febril insomnio del amor. Buscaba yo la mujer pálida y bella que en sueños me visita desde niño para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia. Yo presentí en el mundo tu existencia, y como a Dios sin verte te adoré. No preguntaba ni sabía tu nombre, dónde iba a encontrarte lo ignoraba. Pero tu alma cerca de mi alma estaba, más bien presentimiento que ilusión. Amémonos, mi bien, en este mundo donde lágrimas tantas se derraman, las que vierte, quizás los que se aman, tienen no sé qué de bendición. Amar es empapar el pensamiento en la fragancia del Edén perdido. Amar es amar quedar herido por un dardo celeste del corazón. Es tocar los dinteles de la gloria, es ver tus ojos, es escuchar tu acento, es en el alma llevar el firmamento y es morir a tus pies de adoración. Amigo amigos, amigas, hemos llegado a la parte final de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nos queda más que agradecerles a ustedes por habernos acompañado. Al maestro Víctor Ayora Prado, también gracias por su participación. Gracias por ese aporte musical, y sabemos que la música, como siempre, no muere, se mantiene. Así es. Gracias a ustedes por esta invitación y hacer conocer a la ciudadanía quiteña y al país en general. Lo que hacemos los artistas, música y más música. La música que es posible gracias al apoyo también de su familia, de su esposa, de sus hijos, de aquellos que están ahí pendientes de ese trabajo. El maestro Víctor Ayora pues ha dejado ya su tierra natal, Loja, desde hace aproximadamente un año. Se encuentra radicado aquí en Quito. Sí, agradezco a usted, a todos los de aquí de la emisora de la Casa de la Cultura, al señor presidente de la Casa de la Cultura por darme cabida para hacer el evento de lanzamiento del CD el otro día viernes, que quedan cordialmente invitados a las 6 de la tarde. Gracias a algunas emisoras que también me han abierto sus puertas para dar a conocer nuestros trabajos musicales. Gracias a usted más bien por haberse dado cita, y con ustedes nos volvemos a reencontrar en una próxima emisión. Que sigan disfrutando de la música de nuestro invitado Víctor Ayora Prado, y precisamente vamos a despedir con música en piano. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado.